El tema fundamental es llamar la atención sobre algo que está ocurriendo en Paraguay con las mujeres, con el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Porque me reportan con gran sorpresa que han estado teniendo amenazas las mujeres de... A ver, voy a leer la nota. Nosotros estamos queriendo entrevistar a precisamente la compañera que escribe esta nota, que es Carmen Colazo. Ella pone: aquí en Paraguay estamos hackeadas por avances de los grupos que se hacen llamar Pro Vida y Pro Familia, que incluso están solicitando el cierre de nuestro Ministerio de la Mujer. Vean esto, que hemos logrado con nuestras luchas desde el año 1993 a la fecha, y donde llevamos adelante ya el tercer plan Igualdad. Han sido agresivos, agresivas, han logrado que el Ministerio de Educación elimine contenidos de género de la educación e incluso diga que van a quemar los libros que contengan estos temas. Livianitos. Terrible. Uno dice, esto lo estoy leyendo en el siglo XVIII, XVII, ¿de cuándo es esto? No, es de ahora. Quemar los libros que tengan temas de género. También se están dando cursos sobre la familia y el peligro de la ideología del género. Es muy extemporáneo, ¿no? Sí. Después lo vamos a ubicar con la ronda actual ideológica que está predominando en el mundo. Y entonces vamos a ver que de extemporáneo nada. Lo que suena es anticultura siglo XXI, antiaprendizaje de la humanidad. Uh-huh. Se va a hacer una contramarcha el 25 de noviembre, y entonces a raíz de eso, el Día Internacional de la No Violencia, exactamente, va a haber marchas en varios países de América Latina y del mundo, pero a raíz de esto hemos querido ya adelantar el tema, solidarizarnos con las mujeres del Paraguay para poner, digamos, en acto a los oyentes de lo que está ocurriendo en el hermano país. Creo que ya tenemos en línea a Carmen Colazo. Carmen Colazo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto comunicarme con ustedes. Muy bien, Carmen. Carmen Colazo es especialista de género, asesora del Ministerio de la Mujer, ¿verdad, Carmen? He sido fundadora y he sido consultora, asesora durante todo el tiempo que ha durado nuestro ministerio, que viene desde el año 1993. Sí, estaba precisamente leyendo tu carta y ya puse en antecedentes de cuál es el problema que hay, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos hables un poco de la actividad de estos grupos, si hay motivo, algo que haya despertado. Sabemos que es un tema ideológico que está vinculado a una cultura machista patriarcal, pero ¿qué ha desencadenado esto? ¿Hace cuánto que ustedes vienen viviendo este hostigamiento? Mira, yo creo que es un hostigamiento que no solamente se está dando en Paraguay, sino en toda la región. Después de los avances de los movimientos y de la institucionalidad democrática de género en los estados, hay un avance tremendo de hostigamiento a las mujeres que hemos optado por trabajar en temas de género y que venimos sembrando, digamos, culturalmente un cambio para una igualdad entre hombres y mujeres y una cultura de la paridad. Estamos avanzando en instituciones. Nosotros tenemos un Ministerio de la Mujer desde el año 1993, tenemos tres planes de igualdad, tenemos una reforma legislativa enorme, desde el Código Civil, Constitución Nacional, pasando por todos los códigos, tenemos una ley última integral de violencia. Ahí ya empezamos a ver un fuerte ataque con la ley integral el año pasado, pero fuertísimo ataque de sobre todo los grupos fundamentalistas, que consideran que la mujer debe volver a su rol tradicional y que esto es digamos un avance que no, por lo visto, no aceptan, y terminan diciendo cualquier cosa de que los grupos que trabajan sobre género trabajan por la pederastia. Eso es lo que más risa me da, cuando nosotros hemos toda la vida denunciado el acoso, la violencia, el abuso, la violación y la ocupación, el digamos todo lo que es la violencia sobre los cuerpos de mujeres y de niñas y niños. ¡Qué terrible! Y hay también una cuestión así, un deseo de no avance sobre personas que están luchando por un mundo sin violencia y sobre todo sin violencia sexual, en todas sus formas. Hay claro. Gente muy, muy perversa que no quiere que esto siga y que no quiere que la gente tenga un dominio sobre su propio cuerpo y que los estados hagan políticas de reconocimiento de la igualdad entre las personas. Claro, Carmen. Aquí habría, por lo que te estoy oyendo, habría también un temor de que se avancen sobre los derechos de los derechos de las identidades sexuales, digamos, contra el movimiento LGTBI, que no vaya a avanzar eso en Paraguay, porque es muy muy llamativo, claro, que acuse al movimiento de género de apañar a los pederastas. Bueno, justamente creo yo que la mirada más discriminativa se da sobre los movimientos LGTB, porque acá estaban tratando de poner una ley sobre no discriminación desde hace 10 años y nunca se ha podido dar, y también estaban tratando de ver las leyes sobre el cambio de nombre y eso, de acuerdo a los avances que ya se ven en otros países como Argentina. Claro. Y también todo eso se ha, por supuesto, detenido totalmente. Pero últimamente están yendo contra el Ministerio de la Mujer, quieren que se elimine el Ministerio de la Mujer, que sea un Ministerio de la Familia, están contra los planes de igualdad, están contra las feministas, a las que nos dicen feminazi. Me da mucha gracia porque la gente que trabaja por la igualdad justamente es la que no quiere discriminación y no quiere violencia. Claro. Entonces, ahora nos están haciendo una contramarcha, la marcha del 25 de noviembre contra la violencia hacia la mujer, están preparando una contramarcha. Ah, escúchame, Carmen. Quieren violencia sobre las mujeres. Sí, claro, exactamente. Es una forma de apoyar, avalar las prácticas machistas patriarcales que, se sabe, auspician a la mujer golpeada, a la mujer con miedo metida en la casa, ¿no? ¿Perdón? Acá tenemos... Claro, tenemos un feminicidio cada 4 a 5 días en Paraguay. Y la ley integral de violencia, yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto base de la ley integral les ha causado un horror, nos sacaron toda la palabra género, nos hicieron dejar solamente la palabra mujer, y también quieren sacar ahora de las otras secretarías de Estado que tenemos con nombre género, Secretaría de Género, tenemos en el Ministerio de Justicia, tenemos Secretaría de Género en la Corte Suprema, bueno, quieren sacar el nombre género y poner mujer, pero también quieren que se elimine el Ministerio de la Mujer. Entonces, ah, sí. Ahí estamos. Carmen, te quiero preguntar, la actitud oficial del gobierno, ¿cuál es en relación a esto? Digo oficial, bueno, porque puede haber apoyo soterrado. Bueno, yo creo que hay opiniones diversas, pero creo que en general hay como mucha cooptación de grupos fundamentalistas religiosos, tanto católicos como protestantes, que están queriendo incluir con todas las áreas del gobierno, incluso se están reuniendo, incluso están dando cursos en áreas del gobierno. No obstante, la nueva ministra que tenemos ahora de Hacienda, que viene de estudiar en Estados Unidos, la ministra de la Mujer, están defendiendo claramente que no hay desarrollo sin una mirada de género, no hay desarrollo humano y por lo tanto no hay desarrollo social y no hay calidad en el desarrollo desde el punto de vista de la teoría del desarrollo de Naciones Unidas. Todo lo que hemos avanzado vamos a retroceder si es que no se da con mirada de género, que es una mirada de calidad en el desarrollo humano. ¿Y tienen una propuesta de ley para lograr invalidar todo lo que han construido y avanzar con su propuesta de estos sectores? ¿Tienen la fuerza suficiente para ello o por ahora están dando la pelea en la opinión pública? Por ahora, no, lo que no se ha podido es lograr la ley de no discriminación. Hace 10 años que está en el Parlamento y ellos consideran que ahí está la palabra género, por eso... he boicoteado esa ley que habla de la no discriminación racial, étnica, de género y otras, ¿verdad? Claro. Entonces esa ley la han podido boicotear. En la ley que tiene que ver con la violencia integral, la ley integral sobre la violencia, no la han podido boicotear del todo. Han hecho sacar la palabra género, sí, pero no han podido eliminar la ley. La ley se sancionó y se sancionó el feminicidio. También están yendo contra la sanción del feminicidio fuertísimo, pero está sancionado con 30 años en este momento. Y están yendo contra el Ministerio de la Mujer y no están pudiendo, porque acá se va a levantar todas las mujeres del país. Nosotros queremos nuestro Ministerio de la Mujer, ha sido una lucha del movimiento de mujeres y feministas, y es un ministerio valioso que siempre ha creado políticas importantísimas y todas las mujeres del país se han beneficiado. Lo que necesitaría es más presupuesto, al contrario, necesitaría más fortalecimiento. Claro. Nuestro querido Ministerio de la Mujer. Entonces, que usted, no todos los países tienen. Ustedes están trabajando, digamos, arduamente para la marcha del 25, que según te oigo la espera multitudinaria. Así es, y queremos que todo el mundo salga a la calle, porque este 25... tenemos una contramarcha, como te digo. Claro. Para, imagínate, una marcha contra la no violencia, con todos los feminicidios que tenemos, los abusos sexuales, los embarazos precoces de niñas que tenemos de 10 a 12 años, el país que más tiene casi en toda la región, abusos sexuales todos los días por padres, por concubinos, por personas también siempre cercanas a la familia, y sin embargo, una contramarcha contra la violencia hacia la mujer. Bueno, no vaya a ser que el objetivo sea precisamente generar enfrentamiento para después acusarlas a ustedes, ¿no? Tienen que estar preparadas. Las feministas, que vos sabés que no vamos a entrar en la violencia nunca. Sí, yo sé, pero las provocaciones pueden estar al orden del día. Sí. Carmen Colazo. Están. Bueno. Y gran persecución en los trabajos a las mujeres feministas y que están en temas de género. Hay persecución sí, laboral. De las funcionarias públicas, sí, persecución laboral. Ah, bueno, yo quiero hacer dos comentarios. Por un lado, pedirte que saludes a la hermana Eulalia Alvarenga. Ella es de la Congregación del Buen Pastor y ella trabaja mucho con atendiendo a las niñas embarazadas, abusadas y que huyen de la familia. Digamos, esto es una labor de base extraordinaria. Así que si la ves, no sé si está en Asunción, te pido que le traslades mis saludos. Y por otro lado, comentarle a los oyentes, Carmen, porque se te ha ido por ahí algo de fundamental, porque vos sos cordobesa, ¿verdad? Se te ha ido un paraguayo cordobés por ahí. Yo digo que soy cordoguaya. Cordoguaya. Una vida así entre Córdoba y Paraguay toda mi vida, y también en la región, porque sigo consultora del Sistema de Naciones Unidas y de OEA y la cooperación bilateral también de CIZ, AICID, etcétera, durante muchos años, así que mi vida es un poco itinerante. Sí, pero así fue como nos conocimos, pero tú habías vuelto un tiempo aquí, después no extrañaste mucho Paraguay y te volviste. Sí, no, yo no me he ido, no me voy nunca, no. Imposible. Yo siempre estoy, voy y vengo. Bueno, pues muy lindo, a ver. Paraguay es mi patria del corazón. Sí, la de muchos de todos nosotros también. Paraguay es parte de la patria grande, aunque se quede por ahí relegado, olvidado y no se lo quiera tener en cuenta, está presente en todos nuestros corazones. Así que somos un poco entonces argenguayos. Si tú eres cordoguaya, aquí está todo un equipo, el equipo de Sobre la Hora, que somos argenguayos. Manuel y Corina, que están aquí en el estudio, te mandamos un gran saludo. Igualmente a ustedes, un cariño enorme para mi Argentina, y también acuérdense de mi Paraguay, que está viviendo momentos duros en estos temas y que la región por ahí no sabe, porque siempre somos, como dicen, una isla rodeada de tierra de la que nadie se acuerda, ni siquiera en los informes de Naciones Unidas que se pone Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera. Sí, etcétera. Bueno, dentro del etcétera entra mucho. Bueno, Carmen, te agradecemos. Sabemos que estás dando clase. Nos comunicamos, vamos a estar atentos a la marcha y nos comunicamos después en cualquier momento. Un millón de gracias. Excelente, un abrazo enorme. Hemos estado hablando con Carmen Colazo, asesora experta en género del Ministerio de la Mujer del Paraguay. Es impresionante. Uh-huh. Yo tenía claro cuando vi todos los informes de que atrás de eso está el pánico de esta ley de la igualdad, está el temor a que se avance con el reconocimiento del movimiento LGTBI, y por supuesto viene una vez más, señoras y señores, la construcción de la posverdad. Es alarmante lo que no había leído, no tenía claro que las acusaron lo de feminazi, lo había escuchado, porque además, digamos, no es una cosa única de este sector, ¿verdad? Ni que ocurra en Paraguay, pero de acusarlas de pederastia, de favorecer pederastia, no, por favor. Es una cosa muy dura, tan terrible. La paraguaya, igualmente, digo, cuando comparaba los números de los femicidios, son menores que los que tenemos en nuestro país. Uno cada cuatro días. Acá, de acuerdo a las estadísticas, en algunos casos se habla de uno cada 26 horas o uno cada 36 horas. Dependía un poco de la, bueno, teniendo del tiempo, en cuenta la diferencia de población. De población es alto, sí. Es muy alto, muy alto. Bueno, así las cosas, vamos a estar atentos a la situación del Paraguay. En los minutitos que me quedan, quiero nada más hacer un breve pantallazo. Mañana domingo, elecciones en Chile, ¿no? No ha sido tema, porque más o, digo, tema para mí, porque más o menos creo que está como que no hay ninguna perspectiva que no sea el triunfo de Piñera, ¿no? Uh-huh. Posiblemente en segunda vuelta, pero ahí está, o sea, no hay una alerta que uno diga vamos a seguir a ver qué pasa, como que ya uno ya intuye, sabe lo que va a pasar. Sí quiero volver a traer, miren, lo de Cataluña, de la, pero bueno, qué vuelo, sí, aquí se va en menos de un segundo, cruzamos el océano, sí. Porque es impresionante. ¿Te acordás, Manuel, la vez pasada hablábamos? La caja de Pandora. De la caja de Pandora, pero que yo decía, bueno, y vos me dijiste, pero entonces Rajoy ha ganado puntos. Ha ganado puntos. Ha ganado puntos en su política. Uno, hay hostigamiento mediático, por supuesto. Hay el hostigamiento mediático hoy día es fundamental para cualquier batalla política. Si no se desarrolla, bueno, no se puede confundir a la población. En segundo lugar, los errores de improvisación y de, no sé, cómo se puede calificar, del sector independentismo, también le hacen un flaco favor. ¿El sector independentista le termina haciendo un favor a Rajoy? No, porque eso sería como maniqueo, ¿verdad? Que ya está uno, el otro, no. Pero al final, digamos, se van a pagar los costos, aunque vamos a ver lo que dicen los resultados de las elecciones del 21D. Vamos a recordar que Rajoy mismo ha estado en Cataluña, si le está poniendo el cuerpo a una campaña a favor de su candidato. Pero del otro lado se están moviendo sectores. Lo cierto es que independencia no va a haber en mucho tiempo. Los sectores independentistas, creo que con esto, pagando un alto costo político, un alto costo social, económico y además monetario, porque las multas, las fianzas son tremendas. Vamos a remontarnos al proceso anterior. Artur Mas, que fue sacado del gobierno, a quien reemplazó Puigdemont, tiene que pagar arriba de 2 millones de euros, y creo que había entregado 400.000 y le dieron 5 días para que ponga lo contrario, lo que faltaba. Uh-huh. O sea que se paga desde todo punto de vista. Ahora, el señor Puigdemont, le dieron ya la condena de prisión. Para resolver, el juez belga pidió, o sea, sacó un turno para la sesión para el 3 de diciembre. O sea, que él hasta el 3 de diciembre va a tener tiempo de moverse en Bélgica, por supuesto. Y después veremos. Es muy probable que sí, no sé si que tenga prisión en Bélgica o que sea reenviado, no puedo decir expatriado, porque en los códigos de la Unión Europea, digamos, no sería, porque él está dentro del territorio de la Unión, ¿no? Sería enviado a España. Ahora, lo que yo quiero decir es que dentro de esa campaña mediática, señores, tanto en eso como en otros temas de la Unión Europea o temas de Estados Unidos, hay una locura por calentar el brazo guerrerista, el brazo guerrerista que está estratégicamente dirigido a China. Eso me lo enseñó Samir Amin hace mucho tiempo, y que necesita para ello derrumbar dos alfiles. ¿Vio? En el ajedrez tan, para usted eso tiene que tumbar algunos alfiles que defienden al rey y la reina, y en esos alfiles está tanto el caso de Irán, porque es el camino hasta Rusia, como Rusia. Rusia ocupa el primer lugar, es el país de mayor extensión en el mundo, un país riquísimo en petróleo, en gas, en diamantes, y sobre todo riquísimo en su posicionamiento geopolítico. Claro. Es una cuestión impresionante. Entonces, todavía uno no se entiende cómo uno de los zares le regaló a Estados Unidos Alaska. Vean qué concepción del mundo, qué concepción del territorio había en aquel entonces, que bueno, como era un pedazo de tierra ahí, llévatelo, ¿no? Pero las acusaciones que hay, estaba repasando a Rusia de haber intervenido azuzando a los sectores independentistas, como culpándolos de consuasionar a través de las redes sociales, quieren romper la Unión Europea y atacar a España, es impresionante. Hay un descargo de Russian Today donde va explicando cómo, incluso el significado, yo no voy a ponerme ahora en ese detalle, pero cómo se confunde el boost, que es un elemento de la programación de los software de eso, con los hackers. Entonces acusan a Rusia de desarrollar bus y hacker para intervenir en el proceso catalán. Evidentemente, esto lo hemos escuchado también en las elecciones de Estados Unidos, se lo acusa también de fomentar el Brexit, se lo acusa de cualquier cuestión que sea destruir la Unión Europea. ¿Y quiénes acusan? Precisamente aquellos que están todo el tiempo acosando y atacando a Rusia físicamente, de hecho. Entonces, claro, no hay pruebas, no hay ningún dato, son rumores. ¿Sabe qué es la posverdad? La posverdad que se vive en Cataluña, que se vive en esta geoestrategia de contrarrevolución a nivel global, que se vive en cómo se impacta en los lugares, por ejemplo, en Paraguay, con el tema de que todas las militantes feministas o de género están apoyando a la pederastia. Bueno, cuando no hay un fondo educativo que tenga esclarecido estos temas, estas cuestiones hacen daño. Uh-huh. Los señores de la propaganda lo saben y por eso estimulan a ello. Vamos a decir que la relación mujer-género no es lo mismo, porque género va a implicar siempre una relación social. No es usted con su pareja, es una relación social, es decir, que está condicionada cultural, política y económicamente esa relación entre hombres y mujeres, y es ese condicionamiento social, económico, político, jurídico y cultural el que se trata de poner en una relación de equidad. Por eso los sectores más retrógrados, por supuesto, que no quieren a las feministas, ni a las luchadoras del género, ni a los que defienden el derecho a la identidad entre los géneros. Bueno, con este tema nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el sábado, muchas gracias. Isabel Rauber, entonces, en su columna de política internacional, anduvimos por Paraguay y un poquito